Salís a gatear, y tan vulgar te producís, engatusas a cualquier infeliz. ¿Quién va a querer con vos estar? Para tenerte hay que atarte. Sos tan fácil, sos muy fácil. Y lista estás ya para ir a regalar tu cuerpo por ahí, sin despreciar, sin pretender, si cualquier tipo a vos te viene bien. ¿Qué va a ser ese galán? ¿Y a qué mujer se lo vas a robar como siempre?